ACOBEN, colectiva afrofeminista, generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. ACOBEN, colectiva afrofeminista. Pues de la colectiva afrofeminista joven, conformada por un grupo de mujeres negras y diversas en pro de la erradicación del racismo, compartimos con todos este segmento radial. Esperamos que lo disfruten. Hola Julia, qué bueno que vamos a viajar juntas a Punta Arenas. ¿Cómo estás? ¿Para dónde vas? Ay, sí, ¿verdad, Marcela? Qué bueno verte. Voy para la universidad, pero ay, Marce, lo que te tengo que contar. Fíjate que ayer en la cena familiar discutí con mis padres por los comentarios racistas que hicieron y pues me molesta mucho. A veces no sé qué hacer. Ellos no lo ven como un tema de cuestionarse el racismo en su lenguaje cotidiano. Sí, el racismo. El lenguaje es rajado. Lo bueno es saber cómo identificarlo. ¿Qué podemos hacer para no seguir reproduciendo el racismo en el lenguaje? Y esto que es un trabajo duro porque hay que hacerlo con las personas, con las instituciones, con los medios de comunicación para que dejen de utilizar ese lenguaje racista. Yo le comentaba a mi familia que en el lenguaje cotidiano existen expresiones que pueden tener un uso discriminatorio. Digamos, cuando leemos como titulares que dicen, este es un día negro para la bolsa de valores. Hoy es un día negro por la reducción de presupuesto. O también cuando Nigeria le ganó el fútbol a Islandia, dijeron que fue mano negra, por favor. Cuando usamos la palabra negro para dar un significado negativo, eso es racismo. Y le digo a mi familia que reflexionen en lo que dicen y también que piensen de dónde viene. Por supuesto. Seguro que mucha gente ha escuchado o usa estas expresiones racistas. Por ejemplo, yo escucho mucho que dicen, eso lo conseguís en el mercado negro, o estás en la lista negra, o también ahorita con el tema del coronavirus, dijeron que era lunes negro por el coronavirus y la baja del petróleo. Y también en la casa, en la familia, dicen, ah, sos la oveja negra de la familia, o aquí trabajando como negro. La gente que dice, trabajo como negro, o sea, no entiende que es racista. Decir eso hace una referencia a un pasado de sometimiento y explotación inhumana. O sea, eso no debería existir en ningún lenguaje cotidiano común. También hay otras expresiones como, mira qué morena, pero está muy bonita. Sos mulata, pero sos muy linda. Ay, esa palabra, mulata. ¿Sabías que esa palabra viene de una mezcla de un burro con una yegua? Que como resultado sale una mula que es estéril. Y que este término fue usado para definir al hijo, a la hija de una persona negra con una blanca. Ya sacaremos la conclusión desde por qué no hay que usar mulata como una expresión. No. Bueno, ¿has escuchado esta canción? A ver. Understand what black is, the source from which all things come, the security blanket for the stars. Understand what black is. It's not a color, it's the basis of all colors. It is not a complexion, it is a reflection of all complexions called human. And out of this blackness, passion flows like a river. Feelings tell the truth. Song and dance and making you laugh are family members. Understand what black is. The breath you breathe, the sweat on your brow, the cheers and the tears balancing the world. And light shining on a path leading to the sun, or caressed in the bosom of the moon. Understand what black is, power you must yield to, a force so strong we try to sweep the way. They say you must be electric and plugged in to the sockets of the world. Black is humanity. Understand what black is. Understand black. El racismo es una realidad. Hay que entender el poder de la palabra. Usar ese mismo poder como herramienta contra el racismo. No podemos quedarnos calladas o callados. Es importante denunciarlo. El racismo en el lenguaje ha sido ejemplificado como un diccionario blanco, donde lo negro no tiene cabida y lo blanco siempre es puro, lo cual sabemos que no es nada cierto. Podemos decir en cualquier lugar, medio de comunicación, en nuestras casas o en cualquier lugar donde nos encontremos y presenciemos un lenguaje racista, poder decir esto es racista y poder comentarlo con respeto y planteando nuestra opinión de por qué lo estamos diciendo. Tenemos que sensibilizar sobre el racismo que está muy interiorizado en nuestras vidas. Tenemos que reflexionar juntos que lo negro no es malo, no significa que esté vinculado a delinquir, explotación o algo ilegal. En una sociedad donde la mayoría de las expresiones sobre lo negro tienen una connotación negativa y una carga racista, tenemos que hacer un cambio. No podemos seguir como si el racismo en el lenguaje no existiera y debemos tomar en cuenta que el lenguaje es un reflejo de nuestra sociedad y del respeto a los derechos humanos. Esperamos que les haya gustado lo que les compartimos. Hemos sido socializadas a no cuestionar el racismo en el lenguaje. El racismo existe y es importante erradicarlo. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, mi amor. Y como fondo tuvimos la introducción de la canción Bullerengue para un ángel, una canción representativa para las comunidades cimarronas y afrodescendientes en la comunidad de Palenque, San Basilio, Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Isel Ávila, nuevamente estamos aquí activos como ofranes dentro de San Pedro Sula, con la cantidad de 5 comunidades, 6 con el Alfonso Lacayo, donde hoy obtuvimos una reunión en el centro acopio de Alfonso Lacayo, y la verdad de que fue exitosamente, fue éxito en la reunión y asociándonos. El objetivo de la reunión es asociarnos y estar juntos, bien preparados para lo que venga aquí en nuestra ciudad San Pedro Sula, ya que todos sabemos de que aquí hay más casos y debemos de prevenirlo más, y de eso se trata la reunión de hoy, era para proyectar, pensar, analizar y estar unidos por cualquier cosa que nos pueda afrontar. Esta ha sido la reunión de hoy y le vuelvo a repetir, fue exitosamente la reunión con los 5 comunidades con sus respectivos coordinadores, y para así llevar la cosa bien. Y lo otro es que como acuerdo quedamos en la reunión concientizar nuestra gente una vez más sobre la pandemia, el que nos está afectando al mundo entero, igual aquí nosotros los hondureños y especialmente los garínagos aquí en San Pedro Sula. Eso sí, lo acordamos de seguir concientizando y prepararnos más como en entrega de mascarilla, coser té o medicinas caseras, mejor dicho, y hacer concientizarlo también en uso de lavado de manos, entrega de gel, preparar, okay, tratar de apoyar a ellos, ya que hay veces hay quejas por parte de los habitantes garífunas acá que no tienen recursos como para salvaguardar de la pandemia o de la enfermedad. Entonces eso fue que acordamos de que vamos a seguir trabajando juntos y fuertes por ayudar a nuestra gente aquí en San Pedro Sula y así prevenir y no caernos en la tentación de la pandemia que está azotando. Es uno de los objetivos donde quedamos nosotros, y siempre y cuando con el apoyo más de Ofrana, para así llevar ese proyecto para adelante. Bueno, escuchábamos anteriormente un reporte directamente desde las compañeras de la organización Ofrane, directamente desde Honduras. A continuación vamos a leer un extracto de la escritora y feminista Melissa Cardosa, que habla justamente sobre el antirracismo. La urgencia del antirracismo. De marzo a junio la vida giró de una manera tan increíble que pareciera ser una realidad paralela en la que nos levantamos a caminar en un espacio repetido al infinito. Nos reinventamos cada día, resistimos y nos agotamos. Subimos y bajamos como en una rueda de Chicago, pero esta es nuestra vida actual y es la que será en los próximos meses o tal vez años. Vida con más prohibiciones de la que ya sobraban. Vida de mascarillas, vida para vivirla como todas. Yo insisto en dejar el pesimismo para tiempos mejores, como dicen por ahí, aunque existan pocas cosas que celebrar, pero es la celebración la que requiero y busco en medio de los escombros. Y desde un lugar que parece increíble, de donde casi solo recibimos basura, desprecio, modas, enlatados ideológicos que hablan de vidas asumidas en el consumo y el desperdicio que ahora mismo tiene la humanidad al borde de una ola letal, llega la oscura esperanza,